hablamos de pasiones. No me la cuentes a mí. Si del pecho el corazón me arrancó. Y tú vamos a caer. Hoy no puedes perder. Yo escucho bajar el aliento. Y explotando el coliseo. Si no estás, no lo entendés. Aliento yo y ella también. Y tan Gardel por ser mi abuelo. El cilindro se prende en fuego. Porque esto es más y no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es Racing, desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Hay tiro libre para Racing, la jugaron corta. Se viene la Academia con Acuña, tocó para Gastón Díaz, el centro de Gastón Díaz es buena, vino el centro. ¡Lolo! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Gol de Racing, gol de la Academia! ¡Gol de Lolo, de cabeza Luciano Lolo! Apareció para vencerlo a Torrico en el final de la primera parte a los 45. Gana la Academia en Avellaneda. Gana Racing con gol de Lolo por 1-0 a San Lorenzo. Va Castillón, lo liquida Castillón, Castillón, Castillón, Castillón. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! Racing, gol de la Academia. Apareció Castillón para tocar ante la salida de Torrico. A dos minutos del final, señores, lo liquida Racing al clásico. Gol de Castillón, Racing 2, San Lorenzo de Almagro 0. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa, no sabes. Contéstame, porque claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante, te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tocarte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing, el lunes, feriado en Buenos Aires. No hay un alma en la calle, divina la capital federal, se llega de manera impecable, excepto Morris. Después llegamos todos de manera impecable, rápido, pudimos estacionar bien. Perdón, ¿empezó el programa? Arrancamos, sí. ¿Y dónde estoy? Aquí. Sí, pero está parado, Morris, ni se llegó a sentar. ¿Cómo voy a estar parado? ¿Qué es eso? Pero aquí lo tenemos, con nosotros. Junto a nosotros. Digo nosotros porque también está Oscar Forlano. Volvió mi amigo. Volvió después de algún día. ¿Qué tal, Diego? Sí, el buen día. El lunes no lo vi. Ah, bueno, está. Usted no compartió conmigo el lunes pasado, pero... Para mí volvió, para mí. O sea, para usted es el reingreso 2 el día de hoy. Como quiera, hacémelo como quiera, sí. Donde, entre otras cuestiones, creo que vivimos casi una tarde perfecta. Uf. Con un marco espectacular. Divino. Una vez más, ¿no? El cilindro. Escucho. Escucho de fondo, escucho. La guitarra de Lolo. Morris, todo tiene que ver con todo. Está perfecto. Todo tiene que ver con todo. Está perfecto. ¿Qué marco, Oscar, decías? Esperado, seguramente, ¿no? Lo que quizás no se esperaba era la cantidad de gente previo al partido para sacar entradas. ¿Sí? Había un remanente de plateas, se ha vivido una tarde magnífica, digo, el tiempo, el clima ayudó, el hincha de Racing con el entusiasmo de siempre, todo dado. ¿Cuánto hacía que Racing no jugaba un domingo a la tarde? Un clásico. Un clásico, este placer de poder disfrutar de la tarde y no de tantas noches, y de sábados, y de viernes, y realmente se ha vivido una jornada magnífica. Claro, digo, o sea, sin dudas, ¿no? La renovación del plantel generó este entusiasmo, la propuesta del entrenador, las ganas de la gente, ¿no? Después, de, sí, obviamente, del parate del Mundial, de volver a ver a su equipo en el cilindro de Avellaneda, que decíamos, ¿no? Con una concurrencia masiva, más de 40.000 personas se dieron cita ayer en Avellaneda. Y, ¿por qué digo, no? Casi fue perfecta la tarde, ¿no? No, casi no, sería ser muy exigente, en el sentido porque se generó la fiesta de afuera y fue con final feliz. Porque en un partido difícil, complicado, ante un rival de fuste, el último campeón de la Copa Libertadores, y más allá de que por ahí no estaba la mayoría de los nombres que suelen ser titulares en el equipo de Bauza, sin duda es un equipo que tiene muy aceitada una forma de jugar, y creo que dio muestras el equipo de Coca, que tiene una idea muy clara de juego, que nos entusiasma, y que ayer dio muestras cabales de que si no sale ese plan A, que tiene que ver con intentar pensar en el arco de enfrente, salir lo más prolijo del fondo, si el partido se complica y hay que pelearlo, se lo pelea, si hay que lucharlo, se lo lucha, si hay que pensarlo, se lo piensa, si hay que trabajarlo, también se consigue, y me parece que eso es lo interesante, que muestra Coca que también hay un plan B ante determinadas circunstancias. Morris, te meto en la charla, vamos a estar analizando el partido, obviamente, este clásico, este primer clásico de campeonato. ¿Hay algún tema de Castillón? Así como buscaron en la producción muy bien y muy atinadamente la guitarra de Lolo, el viejo tema de Miranda. Ya no está más Lolo Miranda, pero bueno, Lolo está en Racing, bueno, y fue el autor del gol. Morris. No, bueno, pero yo le digo a la gente que le gusta Miranda o a aquello que no le gusta. ¿Vos te gusta Miranda? No, la verdad que no, pero bueno, no importa, uno se informa. ¿No tiene un parecido? ¿A quién? ¿A Miranda? Sí, me ha parecido a Andrea Rincón que mira, el que cantante. Bueno, usted, la verdad, a mí me parece equivocado, qué sé yo. Sí, cuente. Diga. Pero digo, porque no muy poca gente confía en Castillón, Muy poca. Está bien que va un segundo partido, son pocos minutos los que ha jugado con Defensa y Justicia y el otro día y ayer va frente a San Lorenzo, pero ayer el poco tiempo que estuvo en cancha Castillón fue determinante. Porque cuando la gente le pedía velocidad, que acelere, porque veía que Racing de contra lo podía liquidar, y no se daba cuenta que era él solo contra el mundo, porque había salido Milito, Auche estaba expulsado, y tenía que acompañar a Centurión, que era el único que podía llegar a pisar el área, cuando Racing estaba decididamente bien parado atrás, tratando de que San Lorenzo no le llegue. Castillón hizo dos jugadas, una la del gol, la del final, pero hizo una jugada por derecha. Dos jugadas por derecha, una buenísima que termina en una falta, que él aguanta la pelota y la va llevando, y le comete una falta, y después la jugada esa que se la pica a Centurión, que Centurión no se dio cuenta que estaba tan cerca de hacer el gol, me parece que no se sorprendió. Pero buena participación de Castillón, pensando en el futuro, yo siempre me adelanto, porque no va a jugar Auche, ¿no? Sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Me parece que es más profundo el análisis. Tiene que ver con que, me parece que esta renovación de plantel, que sin duda todos aplaudimos, porque ayer lo hablábamos con Coren en el estadio, que había un grupo de jugadores, de los que se han ido, que ya no conforman este plantel, que creo que ya habían generado hasta cierto fastidio en la gente de Racing, en nosotros, por un sinfín de cuestiones que, bueno, que ya le hemos puntualizado una y mil veces. Entonces, esta renovación era necesaria. Pero por el otro lado, jugadores que uno de dilatada trayectoria, con certezas de que se iban a poner la camiseta de Racing y iban a rendir, creo que hay muy pocos. Sin duda, el caso de Milito, el caso de Videla, que ayer lo demostró en cancha. Después hay una serie de futbolistas que llegaron para conformar este plantel, que tuvieron un buen semestre anterior a vestir la camiseta de Racing, con rendimientos interesantes, en equipos de los denominados chicos, entonces esto generaba incertidumbres en varios de estos apellidos. Y uno sin duda será el de Castillón, pero por ejemplo, ¿quién es Acuña? ¿El del partido contra Defensa o en el partido de ayer que realmente no tuvo un partido destacado? ¿Cuál es Díaz? ¿También el de la primera fecha o el de ayer que, no siendo aquella asistencia importante, sin duda, porque termina en el gol de Lolo, pasó desapercibido? Hay una serie de... Lo mismo el caso de Sánchez, que ayer no estuvo entre los titulares. Sí, uno puede decir, realmente lo de Lolo sorprende y para bien porque le da firmeza. Lo de Grimi creo que no puede sorprender a nadie porque hace rato que viene demostrando que está para estar en uno de los grandes como es Racing. Y me parece que dentro de ese contexto es lo que pasa con Castillón. Todavía tiene que demostrar que está para usar esa camiseta. Eso estoy planteando. No estoy ratificando que es el jugador del futuro que puede reemplazar a Auche. Digo que pensando en el próximo partido de Racing... Sí, no tenés nada. No hay muchas variantes. Pero Castillón ayer demostró que puede hacerlo. Y quiero decir algo... que tal vez, a ver si se entiende lo que quiero decir, aquel futbolero lo va a entender. Es muy difícil entender. Creo que Auche lo expulsaron... Si lo decís en castellano... Bueno, a ver si se entiende. La expulsión de Auche de ayer, mucho tiene que ver la gente en la cancha. Me parece que él se dio cuenta que la gente en un momento lo ovaciona y lo aplaude, cuando hizo un desgaste tremendo en el partido, y ya Auche es un tipo que... está pasado de revoluciones. Creo que la ovación y el reconocimiento del público en un momento del partido, cuando empezó a correr a los defensores de San Lorenzo, hicieron que Auche se sobrepase más de lo que lo habitualmente lo hace. Yo creo que esto es intrínseco de Auche, creo que él juega así. Contra Defensa jugó de la misma manera, nada más que mucho más preciso, al punto tal que generó una de las posibilidades que 7 veces lo echaron, se entiende que juega así, lo hace de local, lo hace visitante, pero ¿cuánto hace con el apoyo del hincha o sin el apoyo del hincha? Verdad, y déjame que te diga algo, Oscar, más. ¿Cuánto puntual hace que Auche no lo ovacionan en un partido, no cuando sale en un cambio, cuando Racing va ganando y aplauden generalmente a todos? En un partido coincido, cuando la gente le reconoce algo a un tipo muy sacrificado, claro. Que más allá fue de conmovedor, que... lo de ayer, ¿eh? Conmovedor. Tremendo. Y déjame que te diga algo más, que no sé si van a coincidir. Hice este ejercicio que me gusta tanto, que de volver a ver el partido. Que te después... enseñé yo, porque vos no lo hacías. Bueno, gracias. El maestro Ciruela. Gracias, maestro. Gracias, profe. Es más, un día me maltrató afuera del aire. Bueno, gracias al profe Morris, volví a ver el partido grabado. Y lo habré visto, no sé, 7, 8 veces. De esa posibilidad de tecnología, repetir la jugada. Y más allá de que va con mucha fuerza a disputar la pelota frente a Ortigosa, Auche, me parece que fue exagerada la roja directa. Me parece que... Va fuerte. Para mí está bien echado. Para mí está mal echado. Va con los dos una amarilla es suficiente. Que no le que no le haya hecho una falta grave y que el jugador rival no haya salido en te camilla, puedo que en no parte... implica que Auche no haya ido mal. Fue con las dos piernas para adelante. Con uno. Con una sola. ¿La derecha? Sí, tal cual. Golpea la canilla. Se tira 4 o 5 metros en el aire para pelota que no había manera. De manera desmedida, va fuerte. Para mí está bien echado. Está al filo. Va muy fuerte. Tenés que jugar a la pelota. Y te digo, para darte cuenta si es mala intención o no. Y conceptualmente te digo, ojalá que Auche siga jugando de esta manera. Sí. Pasado de revoluciones, como lo hace todo Racing, en el buen sentido, que me parece que muestra unas ganas y una actitud que hace rato que no vemos. Quiero agregar, y ya vamos a ir a la tanda y vamos a seguir analizando el partido en sí mismo, a esto que decía Morris de Castillón, de que a muchos, para muchos era un signo de pregunta, quiero agregar al chico Acevedo, que tuvo un gran segundo tiempo y era también un gran signo de pregunta, porque fue muy cuestionado por su llegada, por su mismo representante con el técnico, y ayer tuvo un gran segundo tiempo, ¿sí? Un gran segundo tiempo, jugando a la pelota, dominando, estando en los lugares justos, quitando, me parece que también era un gran signo de pregunta, y es una gran sorpresa. Te digo, el que escucha estos Racing no le puede sorprender el trabajo de Acevedo, sobre todo en la segunda parte, porque vos lo decías, Coren, que lo venías observando, seguido en Defensa y Justicia, y venías remarcando y machacando, se van a sorprender para bien, es muy buen jugador, y realmente creo que ayer hicieron un tándem fantástico con Videla, superior y insisto, y el segundo tiempo de Acevedo también creo que fue de lo mejor que mostró el equipo de Coca. Digo, Oscar, Diego, en un clásico, viniendo de Defensa y Justicia, el contexto, Racing con la cancha llena, con la ansiedad, la alegría y la ilusión de siempre del hincha de Racing. Era un partido de medida para un pibe que viene de Defensa y Justicia, en otro marco, en otra categoría. Tuvo un gran segundo tiempo, aplomado, tranquilo, jugando. Desfachatez. Tremendo. Dos veces hizo la jugada esta de pasar la pelota de las piernas del rival. Solo le faltó algo que, vamos a escuchar a Coca en un ratito nada más, seguramente es el trabajo que le asigna él, que es desprenderse mucho más. Ayer me parece que le han pedido otra cosa. Yo creo que es el problema de Racing, ¿eh? Si hay algo que tenemos que buscar como defecto, me parece que en la mitad de la cancha le está faltando ese jugador que haga la pausa, como le hace Milito en el área. Sí, pero el jugador para hacerlo, porque Racing no tiene en el plantel, salvo Nico Oroz, que pueda llegar a ser un juego, para decirlo de alguna manera, de organizador o de enganche dentro del equipo, el que imagino que Coca debe querer que se desprenda más de ese sector y que pase a posición de ataque es Acevedo. Sin duda. Y ayer San Lorenzo tampoco se lo permitió porque no quiso salirse del libreto. También el hecho de que Racing estaba ganando el partido sobre el final del primer tiempo. Quiero ser justo también y destacar lo de Cabral, que me parece que fue muy bueno. Y para decir de Milito, y vamos a seguir hablando, obviamente Milito, como siempre, está muy bien de la cabeza y se nota por todas las intenciones, por la marca, como, como el tipo se lleva a dos jugadores y le hace el surco para que Auche pueda meter una diagonal y a veces encarar a un jugador mano a mano. Pero ayer no estuvo tan bien de los pies y fue muy bien marcado. Para después de la tanda, pegadito a la tanda, vamos a estar escuchando al técnico de Racing en conferencia de prensa hablando sobre el partido, haciendo un buen análisis. En algunos momentos de la conferencia, por lo menos para mí, creo que hace un buen análisis del partido, Diego Coca. Quiero dejarles para ustedes... Les pregunto rápido, perdón, vos sos el conductor, pero yo siempre me gusta meter estas cosas. Sí, meta. Les pregunto rápido y al oyente del otro lado, porque también está bueno cuando Racing gana, cuando gana un partido difícil, bien, con lo justo, pero bien. ¿Quién fue la figura de Racing? Porque ayer debutó también Videla, me parece complicado. Que fue un jugador importante. Vamos. Pero aquí no sabes, ¿no me puedes decir vos? Sí, yo creo que. Y el homenajeado por Miranda también. Bueno, si no lo decimos después. Si no lo decimos después. Bueno, digo, ténganme en cuenta en el podio al homenajeado por Miranda. Por eso, que hay un montón de alternativas. El hincha de Racing al 45-35, 5.700 opina. ¿Quién fue el mejor? En un partido duro, parejo, en el que Racing termina ganando, como dijo Morris. Vamos a estar analizando un poquitito más el partido en cuanto al partido en sí. Les decía, vamos a escuchar a Coca y el análisis del técnico. Quiero dejarles a ustedes dos algo que recién tocábamos. Pregunta para luego de la tanda. Y Oscar lo marcaba. Hay un problemita para buscar algún problema a este equipo. ¿Sí? Hay un problemita, creo que entre el círculo y el área rival. En el medio hay un vacío que alguien deberá ocupar. Le quiero preguntar después. ¿Se tiene que cerrar alguno de los dos? Díaz se cerró el partido con Defensa y Justicia. Fue asistidor. Por momentos lo hizo también Acuña. ¿Deben hacerlo ellos dos? Deben cerrarse, deben pasar los laterales, debe desprenderse mucho más. Acevedo, me dirán, Racing, excepto Oroz, bien lo decías, no tiene un enganche natural, alguien tendrá que llevar esa función adelante. Y lo vamos a estar hablando también entre nosotros. Decíamos, 45-35, 5.700 el contestador automático para que ustedes puedan dejar su opinión. ¿Quién fue la figura? ¿Sí? ¿Quién te pareció que fue la figura ayer? En un ratito te escuchamos, en un ratito nada más Leo Paradiso desde Avellaneda en vivo, porque Racing está entrenando en este momento en Avellaneda, ya pensando en Tigre cuando el viernes, así en Victoria 20-30, enfrente al Matador, tratando de buscar el tercer triunfo consecutivo en este torneo. 45-35, bueno, en este torneo. Pero el cuarto de la era Coca. El cuarto en la era Coca. ¿Cuánto hace que Racing no ganaba tres partidos seguidos, por Dios? 45-35, 5707 también en la vía de comunicación de estos Racing. Mariana Zaninotto en la producción en el día de hoy. Dami Fernández en la operación técnica. 11-19, tanda y ya volvemos, dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. En tu casa, en el barrio, en la oficina, en la escuela o en el bar, si es de Racing, hacelo socio. 1+1, todos. Acerca un nuevo socio y te bonificamos una cuota social. Además, si sos uno de los que más socios suma, participás por grandes premios. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participa para hacer un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Para hacer Racing, Jiménez, presidente. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Sumate. Primero Racing, Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Perinetti y Ochoa, Simes y Suet, Colombati y Walter Fernández, Rubén Paz y el Turco García. No. La mejor dupla de la historia de Racing la tenemos nosotros, Diego Morris y Oscar Forlano. Esto es Racing. No hay que olvidarse del rival que jugamos, un rival muy duro, muy difícil, no nos dejó espacio, no nos dejó jugar, era un partido muy trabado, muy friccionado, muy parejo, esa fue la realidad, y lo pudimos abrir en una pelota parada, y que después, lógicamente, con los cambios que ellos pusieron y con el poco tiempo que quedaba, inconscientemente uno también se tira un poquito atrás, pero también fue producto de que ellos jugaron bien, pusieron a Barrientos, Ortigosa, Blandi, todos jugadores de jerarquía, todos jugadores peligrosos, y el mérito nuestro es que realmente no le dimos la oportunidad, después el equipo no tuvo fisuras. Mira, uno siempre quiere que el equipo juegue bien. Ahora hay que ver qué hace el rival también, si el rival te deja jugar, realmente el rival no te dejó jugar. Si bien en el primer tiempo intentamos y tratamos de encontrar los circuitos de juego para poder lastimar, no pudimos, no tuvimos espacio, no nos dejó. Los delanteros de ellos también corriendo las condiciones nuestras, no pudimos encontrar el lugar. Y eso habla de la maduración de un grupo y de la maduración de un equipo. Cuando se puede jugar, se juega, y cuando hay que correr, hay que meter, hay que luchar y hay que estar ordenado y no regalar espacio, se hace, ¿no? Creo que esa fue la clave. Uno imagina lo que puede ser esta cancha llena y alentando hasta que lo vive, ¿no? Momento cuando todo el estadio alentaba, era impresionante, era aturdidor. Me quería hablarle a Centurión, que lo tenía a 2 metros y no me escuchaba. Es impresionante como el aliento de la gente te llega adentro, y realmente contento porque el equipo supo ser inteligente también, supo aprovechar ese aliento para no perder de vista lo que teníamos que hacer, ser inteligentes, seguir manejando el partido. En definitiva, yo pienso que uno juega para ganar. Así que nada, agradecido a la gente de Racing por el aliento. Sabíamos que eso iba a ser así, y bueno, depende de nosotros seguir dándole alegría así que la gente siga viniendo en esta gran cantidad, como han criticado tanto por 3 jugadores, que seguramente van a jugar todos, porque esto es un torneo largo, es un torneo que tiene muchas fechas dobles. Tenemos la Copa Argentina, que la idea, lógicamente, es tratar de tomarla con la mayor seriedad posible para poder ser el más alto posible. Entonces, cuanto más jugadores tenga de jerarquía, mejor. Veremos mañana a ver cómo viene Diego. Creo que fue un golpe, así que esperemos que no sea nada. Bueno, lógicamente paramos a Gaby, que deja tanto dentro de la cancha que a veces se pasa para el otro lado. Tendremos que trabajar con él para que no ocurra así. Bueno, te repito, dejan tanto los jugadores que contagian a la gente, contagian a nosotros, y vamos a tomarlo con calma, pero con alegría también. Se me hacía tarde ya. 11:25 minutos, segundo bloque de Esto es Racing, y ahí escuchamos al técnico, ¿sí? En la conferencia de prensa, hablando del partido en sí mismo, haciendo un análisis que en algunos pasajes de la conferencia me parecieron correctos, y vamos a coincidir o no nosotros ahora, hablando también del hincha, de la gente, lo que provoca en el cuerpo técnico y también en los jugadores, algo que ya se ve desde afuera cuando no lo viven, Coca lo está viviendo en vivo y en directo ahora, y de este recambio que hablaba recién Morris, el ingreso de Castillón por Auchi, las variantes que puede tener este equipo, que es lo que imagino que tanto el cuerpo técnico como los dirigentes querían, este recambio en caso de ausencias, cambios durante el partido, sistemas tácticos, porque coincidimos, muchachos, que Racing jugó distinto a la Defensa y Justicia. Me parece que ha dado un paso distinto. Sí, sin dudas. O sea, a mí lo que, digamos, me gustó de la conferencia de prensa tiene que ver con un técnico autocrítico, uh-huh. un técnico que vio el partido que vimos todos, no que habló de que el equipo me conformó, sino que realmente entendió que el rival le propuso dificultades, que a Racing le costó sobrellevar, que él entiende que también hay que adaptarse más allá de una idea que tiene Racing, sin dudas, uh-huh. que tiene el equipo, que trata de adaptarse a lo que le propone el rival. Muchos por ahí creían que era más lírico Coca en su propuesta, y creo que ayer dio algunas muestras de pragmatismo que me parece que terminan sumando. Sin duda. Pero me parece que también tiene que ver con la inteligencia del entrenador. Él se da cuenta que repite a cada rato que el equipo está en formación, que es un grupo nuevo, que inclusive en parte de la conferencia de prensa dice que tal vez jueguen muchos en este campeonato por el recambio que hay, porque es lógico que te pase lo que le pasó con Auche, sí, o algún jugador, o Nico Sánchez la semana pasada. Cinco amarillas. Pero él sabe que los partidos se ganan. Él tiene la premisa esa de que primero está la forma y después el resultado. Uh-huh. Pero sabe que en este momento a veces el equipo se tiene que acomodar en base a lo que le pida el partido. O sea, ayer él claramente dijo que San Lorenzo no es lo mismo con Defensa y Justicia. Esto está claro, más allá de que, como decía Oscar, había algunos jugadores de San Lorenzo titulares que no estaban. La idea es que San Lorenzo ya viene con una manera de jugar y un juego aceitado, y se conocen, no digo de memoria, pero bastante, y Racing está empezando a rodar. ¿Viste cuando los rodillos están recién nuevos? Sí, bueno, entonces hay que ver cuál es el funcionamiento en base a lo que dijo ayer el entrenador después del partido. Me parece buenísimo. Hay que adaptarse, hay que tratar de que los jugadores se den cuenta que si el partido te pide defender como lo hizo Racing en el segundo tiempo, o gran parte del segundo tiempo, hay que hacerlo, y todos tienen que comprometerse. ¿Por qué? Porque el equipo entiende que tiene que jugar de esa manera cuando le va ganando a San Lorenzo, porque si Racing hubiese terminado 0-0 el primer tiempo y hubiese hecho lo que hizo en el segundo tiempo, y era probable que era difícil. 0-0, ¿sí? No, pero está ahí no me hubiese gustado. Uh-huh. ¿Por qué no me hubiese gustado? Porque vos de local tenés que salir a proponer, por más que sea San Lorenzo y que sea un equipo aceitado. Pero Racing se va con la ventaja parcial y tal vez se acomoda de otra manera en el juego. Lo lógico es que uno debe entender que es un plantel nuevo y en base a eso hay que esperar un poco. Pero bueno, los resultados hasta ahora le dan la razón al entrenador. Ahora, Oscar, creo que se le va a dar mucho más seguido este tipo de partidos a Racing. Con el correr de las fechas, yo imagino un Tigre también esperándolo. Tratando de no... Pero San Lorenzo no lo esperó. No. Lo esperó bien parado. Defensa no lo esperó, San Lorenzo tampoco. No, pero no digo tirado atrás. Un equipo bien parado, que ya saben cómo juega Racing. San Lorenzo a los 15 minutos se dio cuenta que tenía que buscar a Videla. Videla salió jugando siempre. Claro, ahora... ¿sí? Ahí me dejaste un punto muy claro, porque vos decías, no, Racing jugó de una manera contra Defensa y otra frente a San Lorenzo, y me parece que contra Defensa y Justicia fue un equipo que presionó mucho en la mitad de la cancha, que uh-huh. por lo menos esa fue la premisa y fue lo que intentó con Agüed en cancha, y ayer el ingreso de Videla mostró una diferencia porque jugó mucho más retrasado que Acevedo, que trató de ser salida constantemente desde el fondo, y que me parece que cuando la pelota la tenía San Lorenzo en la mitad de la cancha, Racing no ejerció la misma presión que había mostrado frente a Defensa y Justicia. Entonces, bienvenido lo de Videla en el sentido de que hay una intención de juego, uh-huh. de tratar de ser prolijo, pero me parece que también es muy previsible, rápidamente, le llevó 20 minutos al técnico de San Lorenzo a darse cuenta de la situación, presionarlo a Videla uh-huh. y obligarlo a Racing, más allá de querer seguir intentando, salir jugando desde el fondo, pero se lo veía a Lolo, específicamente, no encontrando espacios y muchas veces obligado a tirar, claro, la pelota larga uh-huh. para Auche o para Milito. Porque San Lorenzo le dejaba la pelota a Lolo. O sea, San Lorenzo presionaba a los posibles receptores y a Videla. Videla jugó parecido a Mascherano, ¿viste? En la selección, saliendo ahí entre los centrales. Yo le decía Oscar en la cancha, pase. Era el Mateo de Newell's con Martino. Claro. ¿Sí? Que venía a bueno, pero uno dice Mascherano porque tiene más presente la selección argentina y los últimos partidos de la selección con Mascherano entre los centrales, siendo la salida, Videla parecido. Exacto. Como dice bien Oscar, San Lorenzo lo presionaba, lo apretaba en la salida y Racing apelaba o al pelotazo de Saja o al pelotazo de Lolo. Bueno, y entonces ahí es donde dividía la pelota y por eso digo que San Lorenzo no lo esperó a Racing. No, esperarlo en el sentido de bien parado, presionando las maneras que Racing intentó jugar, yendo con Videla, yendo con Acevedo, los posibles receptores, como bien decías vos, Buffarini con Acuña sin moverse. Por el otro lado, Gastón Díaz sin la posibilidad de cerrarse, como lo hizo contra Defensa y Justicia. Ahora lo llevo a la pregunta previa a la tanda. Racing deberá solucionar esto, porque cualquier equipo no es tan difícil. Anda a apretarlo a la salida, Racing sale jugando siempre. Anda a apretar a Videla y por consecuencia es pelotazo de Sajo de Lolo. Vamos a recibir un bochazo. Racing deberá buscar ese jugador que se pueda o cerrar o buscar la figura detrás de los volantes centrales del equipo rival, porque había un vacío ayer entre el círculo y el área de San Lorenzo en el que Racing debió ocuparlo. ¿Cómo? Bueno, no sé. Había una distancia, sin duda, entre los volantes y Auche y Milito. No meten diagonal los volantes por afuera de bueno, Racing. Tendrán que hacerlo. Alguno tendrá que cerrarse. Acuña lo hizo también con Defensa y Justicia y Grimi pasó mucho más. Me da la sensación que los laterales con Defensa y Justicia pasaron mucho más y ocupaban ese espacio del volante que se cerraba, porque si Acuña se cerraba a esta suerte de enganche, estaba claro que alguien tenía que ocupar su lugar y lo hacía Grimi. Es que por un lado, por conformación de plantel, el jugador de esas características que estamos pidiendo no lo tiene. Sin duda no, que bueno, deberá solucionarlo. El conductor, el organizador, el enganche no lo tiene, por razones del técnico, porque había algunos nombres en danza que pueden haber llegado y el entrenador le bajó el pulgar. Entonces, ese déficit, si buscamos alguien con nombre y apellido, no lo vamos a encontrar en la conformación del plantel. En este torneo no. Bueno, obviamente. Entonces yo lo que digo, quizás, entre otras cuestiones, más allá que es un jugador que tiene otras características, que realmente todavía, él dice que volvió más maduro, pero creo que todavía tiene mucho por demostrar, y estoy haciendo referencia, sin dudas, a Centurión, porque creo que de los volantes con los que cuenta hoy el entrenador, es el más desequilibrante. No es, sin dudas, un jugador de características como para organizar o para pensar en ofensiva, pero sí puede ser aquel que en tres cuartos de cancha termine rompiendo líneas para permitirle a Milito y a Auche jugar más cerca del área rival. Creo que un problema, para decirlo de alguna manera, o algo a solucionar también, es el tema de los volantes por afuera. Nadie puede discutir que Gastón Díaz, de los 5 goles que tiene Racing en el campeonato, hizo 4 pases, o sea, y fueron pases de gol, no es que fueron bochazos de cualquier lado y la pelota le quedó a un jugador y la metió adentro. Lo de ayer fue un centro al área que hace un anticipo ofensivo Lolo, ¿eh? Bueno, no es que lo vio a Lolo y dijo, tomá, cabeceás el gol, no, bueno, es, le quedó justo en la 70, cabeza a Lolo. O sea, no, justo no, ¿eh? Es un anticipo saltó, ofensivo, Lolo. Salta Lolo, pero le gana, está por detrás de 2 defensores. No, no le gana, pasa por delante, la pelota los pasa, anticipa, la pelota le pasa al jugador. No, hay 2 jugadores de San Lorenzo que están esperando el centro y Lolo está por detrás de ellos 2 y anticipa, se anticipa y mete el cabezazo. O sea, hay un 70% de mérito si no de Lolo. Estaba Lolo ahí, no había, o sea, no, el centro era a nadie. No, el centro era a nadie, exactamente. No, bueno, el centro era al área. Pero fue el centro de día. No digo Oscar. Que fue malo el centro, digo que es mucho más mérito de Lolo que se anticipó pero no estoy hablando a los defensores de San Lorenzo. De otra cosa. No, no, sé no es que te fue un pase entre líneas y lo dejó mano a mano a Lolo, no. No fue esa circunstancia. Y fue lo único que aportó Díaz en todo el partido. Está bien, bueno, decime qué aportó Acuña. No, muy poco. Nada. O sea el supuesto penal, lo que pareció penal. Dentro de este análisis que no comparto con vos, no, la capacidad para, en ese tiro libre, tenerle la frialdad para decirle, tomá Díaz, tirá al centro. Bueno, con tranquilidad. Yo creo que, ahí está. Yo creo que Acuña... Fue asistidor de Díaz, Acuña. Para mí Acuña ayer fue el peor jugador de Racing. El peor jugador de Racing. Para decirlo de alguna manera, o sea, si tengo que buscar el peor jugador de Racing, fue el peor, porque hizo todo mal, nunca entendió el partido, el primer tiempo perdió todo el tiempo con Buffarini, se tiraba al piso permanentemente, o sea, cualquier roce iba al piso. Creo que ayer le pesó a Acuña la primera división un clásico. No es lo mismo jugar en Ferro que jugar en Racing, está claro. Y el primer partido lo hizo muy bien, y contra San Martín de San Juan en el segundo tiempo también lo hizo muy bien. Pero ayer le pesó el partido. Espero que sea este partido, porque obviamente que pueden pasar estas cosas. Y el partido de Gastón Díaz tampoco me gustó, porque me parece que no participó del juego, porque me parece que perdió mucho, porque se perdió en el terreno, porque uno por un momento no sabía hacer a volante por afuera, porque nunca ganaba las espaldas al supuesto 3 de San Lorenzo o al volante por izquierda. Tuvo muy poca participación en el partido. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué Racing va a tener problemas con los volantes por afuera? Primero, porque no meten diagonales, porque no se muestra, porque no son opciones. Y segundo, porque participan muy poco del circuito de juego. Cuando vos no tenés un enganche y tenés un doble 5 como el de Racing, Videla y Acevedo, uno atrás y otro adelante, pero este que está adelante no está tan adelante como lo suele hacer un enganche, los volantes externos tienen que tratar de sumarse al circuito de juego y después volver a recuperar la posición en el terreno para no perder, obviamente, tácticamente contra el rival. Pero ahora, entonces, me parece que fueron muy previsibles los dos. Ahora, más allá de problemas técnicos, porque realmente no estuvieron bien con la pelota ninguno de los dos, perdieron en sus duelos, como vos decías, con Buffarini, ¿no tendrá que ver esto que quedaron presos de un sistema táctico que les marca el entrenador? No creo. Yo creo no que creo. Creo, ahí lo sumo, Oscar, creo que van presos de un sistema táctico y presos también de una propuesta, como la de San Lorenzo, muy ordenadita, con volantes que, muchachos, a ver, Buffarini viene a salir campeón de América. Acuña enfrentó mano a mano a Buffarini, no enfrentó a cualquiera, ¿sí? Y el chico más está pasando. Pero entonces, un gran momento, entonces no decimos nada, entonces no digo nada. Digo, no, entonces no. Como jugó contra Buffarini, Acuña jugó bien. No, yo tengo que decir lo que voy a hacer. Bueno, pero tampoco, a ver, no fue un desastre, para marcarlo, el peor de todos. Pero yo dije fue un desastre, yo dije que fue, de todos los jugadores de Racing, para mí fue el peor. Bueno, pero la palabra por ahí es de más flojo rendimiento. Claro, que es entendible. Oscar, maquillalo no, como no quiera. Lo estoy maquillando. Estoy diciendo, yo soy frontal, no quiero maquillar las está cosas. Está bien, quiero decir entonces. No, porque Coren le parece mal, no sé. No, mal no, digo, Pillú tampoco tuvo un gran partido. Deje no desbordó nunca. ¿Cómo no desbordó nunca? ¿Cuándo desbordó Pillú? ¿Tuvo un remate al arco? Y bueno, tuvo un remate al arco el 4. Acuña ni siquiera le dio un pase a un compañero. Está bien, tuvo grandes problemas en el primer tiempo. Metió sí, una está bien. La pileta que casi pero sabemos los problemas de Pichu. Bueno, o Pichu ya lo conocemos. Está bien, porque lo conocemos y que decimos, ya lo conocemos a Pichu, pobre. Está bien, pero no fue el peor jugador de Racing no, ayer, Pichu. No, pero no hizo un buen partido, tuvo problemas, muchos problemas en el primer tiempo. Mejoró en el segundo tiempo, ¿sí? Tuvo una mejoría en el segundo tiempo, pero el primer tiempo tuvo, la verdad, que con el win izquierdo de San Lorenzo. Con Verón tuvo grandes problemas. Pero grandes. Tiene que ver también, esto también es Gastón consecuencia, Díaz, claro, del trabajo de Díaz. El flojo trabajo de Díaz hace mí, que no se noten más para mí, Verón, las deficiencias de Pillud en la marca. Para mí Verón lo jugó mano a mano a Pillud. Nunca lo enfrentó a Gastón Díaz. ¿Pero cuántas veces le ganó? ¿Una vez sola le ganó? Gastón Díaz se encargaba de esperar a más, que pero, más subía pero, y mucho. Pero en el segundo tiempo le ganó una vez sola. Verón a Pichu. No, segundo tiempo. Estoy hablando del partido en general. Me busqué el pedacito del partido donde a vos te conviene. Hablo de los 90 minutos. En el segundo tiempo, de los 10 a los 20, le ganó una vez sola. No. Bueno, no coincido que Pichu haya sido el peor jugador. No, como el peor, no, digo, no tuvo un buen partido. Pero entonces no sé para qué lo marcás. Estoy hablando de Acuña y me saltás con Pichu. No, porque ponete de acuerdo. No. O sea, estamos hablando de quién fue. Me hablas de Acuña. Yo estoy hablando de los problemas de Racing y marqué que claramente a mí me parece que los volantes por afuera ayer no hicieron un buen partido. No. Y creo que con esta forma de jugar pueden llegar a tener problemas. Pueden llegar a tener problemas porque si no tienen un buen día ellos en el individual, el equipo no lo ayuda, porque doble cinco, y bueno, pueden hacer los relevos y participan del juego más Acevedo que Videla, aunque Videla en el segundo tiempo también se adelantó un poquito. Y con esto cerramos, digo, Oscar, me parece que lo puede llegar a solucionar el técnico si logra que estos dos volantes se cierren, pasen los laterales y se haga más compacto el equipo, y tener otro circuito en la mitad de la cancha. Porque si lo tenés contra la raya permanentemente, perdón, este vacío en el medio va a seguir quedando. Si logra Coca que tanto Acuña como Gastón Díaz se puedan cerrar cuando Racing va en búsqueda de poder juntarse y tener opciones para los puntas, vamos a ver otro Racing. Ahora, si esto va a quedar así, casi un 4-4-2 muy marcado, con los dos volantes bien pegados a la raya, con no, el doble 4-4-2, claramente un 4-4-2. Pero con Defensa y Justicia se vio otra cosa, se cerraron. Pero fue un 4-4-2 también. Sí, Diego, pero se cerraron más cuando Racing atacaba, formaba otro sistema táctico, los laterales iban, los dos volantes por afuera se cerraban, había una... Bueno, de hecho, Gastón Díaz mete dos pases de gol, ¿en dónde? Desde la raya, no, desde el centro del campo. Porque agarra el equipo rival con mucho espacio. Sea, no, porque estaba en otro sector de la cancha, él parado. Se cerraba bien, se cerró bien. De hecho, el primer gol de derecha, Auche, el de izquierda a derecha. El primer gol, el pase de Auche, es de izquierda, adentro del área. ¿Qué hace por ahí por la izquierda? Se cerró, se juntó, hubo más juego asociado. Tiene que buscar esto la ausencia de un enganche. Esto que marcan, y me parece, él decía, no me gustó tanto el segundo tiempo, sí, apoyado en el resultado a favor. A mí me parece que el adelantamiento de Videla en los segundos 45 minutos, más obviamente, ¿no?, el mayor rendimiento de Acevedo, le dio a Racing otra presencia en la mitad de la cancha que a mí me genera optimismo. Bueno, voy a decir quién fue la figura para mí, porque estamos hablando. Para mí la figura de Racing fue Acevedo ayer. Para mí, sin dudas, uno de los goleadores. Me parece que lo de Lolo fue el estandarte, creo que fue muy firme el trabajo, más el hecho de haber convertido. Esto, bueno, para mí Videla en los 90 minutos fue la figura de Racing. Está bueno que nombramos tres jugadores distintos y está piola que Racing en la visión de por lo menos nosotros y del resto de la gente haya tenido diferentes nombres. Y hay alguno por Twitter que te manda mensajes. Hay alguno por Twitter, sí. Sí, a vos, Corén. Sí, bueno, 11:40, tanda, y ya viene Leo Paradiso en vivo desde Avellaneda. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Abonate a Platea. Te conviene. Precios exclusivos para socios para el próximo torneo. Platea C y E por solo 400 pesos. Sin tu abono, gastarías 750. Ahorrás 320 pesos. Platea D por solo 900 pesos. Sin tu abono, gastarías 1350. Ahorrás 450 pesos. Y si venís con tres amigos, uno no paga. Además, sumás beneficios, precios increíbles en productos seleccionados de Locademia. Acércate a cualquier centro de atención al socio. Abonate a Platea. Te conviene. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Cugini. Cugini. La peluquería. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participá para ser un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Para ser Racing Jiménez, presidente. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Por un Racing protagonista. Juguemos donde juguemos. En diciembre, junio presidente. Racing Unido. El cambio ya empezó. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Solo por las calles del olvido, debo andar medio perdido. Buen día, habla Jorge de Flores. No es nada raro, Morris, que la gente ahora sí critica a Castillón. Si también critican a medio mundo y lo que le pasa ahora, si la gente tiene su cuota aparte de culpa. Pero también querían ese hombre obeso que entró en el segundo tiempo para San Lorenzo, que juega de 5, ese hombre paraguayo que está excedido en peso. La gente de Racing lo quería, y ustedes me parece que también, ¿eh? Chao, gracias, Jorge de Flores. Buenos días. Bueno, realmente los estoy escuchando como todos los días con gran alegría, pero quiero dar una opinión sobre Auche. Este Auche, con el Auche de la época de los muertos que tenía al lado, es el mismo Auche, corredor, metedor. Ya se olvida al lado Campi y del Sahan Beach cuántas pelotas sacaban el área de Racing. Lo que pasa es que ahora Racing tiene jugadores que para la época que vivimos parece Messi, Javi, no tiene los muertos que tenía al lado. Y la diferencia... Habla Eduardo de San Telmo. Bueno, ante todo, contentísimo porque se le ganó al campeón de América, nada menos que el campeón del mundo. Por otro lado, decir que qué ironía, ¿no? Que el campeonato pasado estábamos buscando un 2 y un 5 y los encontramos en este campeonato, que dicho sea de paso, ayer fueron la figura, o sea, Videla y Lolo. Y si a este campeonato sale bien, la gente le va a tener que agradecer a tres personas: a Blanco, a Coca y a Bragarni. No es ningún tonto para elegir jugadores. Un abrazo. Hola, buen día, muchachos. Alberto de Quilmes. Creo que fue una fiesta inolvidable. Tienen que tener en cuenta que el chico que vino de Ferro jugó siempre con 400, 500 personas y ayer había 40.000. Denle tiempo. Lo mejor Lolo y lejos, lejos Videla, un capo. Bueno, muy contento, muy feliz. Un beso grande. 11:48, tercer bloque de Esto es Racing, 12 minutitos. Me queda una tanda, lo tengo a Paradiso, sí, lo tengo en línea. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, amigos, ¿cómo andan? Buen lunes para todos. ¿Cómo anda? Qué buen trabajo hizo ayer, lo vi dando vueltas por ahí. El nuevo dinámico, bueno, Marvillo. Todo de negro. Todo de negro estaba. No, lo que me equivoqué con la vestimenta ayer. No, tremendo. Hacía 64 grados Paradiso de negro, no, es increíble. Campera negra, sí. Buzo negro, sí. Remera negra. Uh-huh. Sí. Lo voy a tener que repetir, ¿no? Creo que sí. Lo pidió Coca eso, Paradiso. Que mantenga. Usted tiene las raíces. Esa vestimenta. De mostaza, ¿eh? Mantiene, sí, interrita. Bueno, Paraíso... Algunas cositas nada más. La academia se está entrenando rápidamente luego de la victoria de ayer, porque decíamos al comienzo que el viernes, sí, inmediatamente, arranca la fecha jugando Racing en victoria frente a Tigre 20-30. Ahí estaremos seguramente viendo al equipo de Coca tratando de conseguir un tercer triunfo consecutivo en este torneo, más allá que el técnico ayer remarcó. Sí. Ganamos 3 seguidos, contando la Copa Argentina. Bueno, ¿qué pasa por ahí? Cuénteme. Y acaba de finalizar la práctica, porque se escuchó el silbato de Diego Coca en un momento donde... Tocó el pito. Donde el plantel estaba desarrollando una práctica de fútbol reducido, con pecheras blancas, por ejemplo, está Rentería, cada vez mejor Rentería, ojo con Rentería, Sabel Hitch, Castillón, Boboril, Gustavo Bou, que hoy hace su primer entrenamiento y ya ha firmado su contrato. Del otro lado estaban Gómez, Campi, Villar, Alejandro García, Nelson Ibáñez. Bueno, fútbol reducido que se está desarrollando aquí en Avellaneda, obviamente para aquellos que han sido titulares en el partido de ayer, trabajos muy livianos desde el punto de vista físico, con Luciano Agüed trabajando de manera diferenciada, porque aún no está recuperado de la molestia que tiene el autor de la pierna derecha, con Milito también haciendo algunos trabajos de kinesiología, porque ayer se retiró del campo de juego con un traumatismo simple en la rodilla derecha. Recién le pregunté a Milito, a la pasada, cuando se retiraba de la cancha auxiliar, le preguntaba cómo estaba su rodilla, me dijo, bien, no es nada, es solamente un golpe, descartando cualquier suspicacia que se podía generar en torno a alguna lesión un poco más grave de lo que se suponía. Así que es un entrenamiento que aquí en Avellaneda, a pleno sol, está finalizando la cancha auxiliar, y que obviamente no tuvo descanso de este plantel pensando lo que será el próximo compromiso del viernes ante Tigre. No hay descanso, por eso han decidido retomar el entrenamiento recién el día de hoy y a la espera de lo que pase en la semana, para saber qué equipo va a armar Coca, con algunos indicios muy claros, con la vuelta de Sánchez y con el reemplazo de Castillón desde el arranque por Aucha, había cuenta de la expulsión del delantero de Racing. Leo, ¿por qué marcabas esto, hacías hincapié en lo de Rentería? ¿Estaría para volver antes de lo que uno espera? Yo creo que en dos o tres semanas Rentería va a estar a disposición de Coca. Después está en la evaluación y la consideración de Coca qué es lo que quiere hacer con Rentería. Llevarlo más despacio, ver si en definitiva estas prácticas que está haciendo de fútbol, muy pocas de fútbol formal, pero mucho de fútbol reducido y mucho trabajo con pelota, y con un diagnóstico que el cuerpo médico le pasa a Diego Coca y que también hace lo propio el preparador físico diciendo que está cada vez mejor y que estos plazos son los que debe cumplir el colombiano. Cuando hablamos de dos o tres semanas, por Rentería naturalmente será los tiempos donde Coca a partir de allí va a decidir qué es lo que va a hacer con Rentería, pero va a depender de Coca, como lo ve futbolísticamente también, porque estamos hablando de plazos con respecto a la recuperación de su lesión y a cómo puede estar físicamente. Después de lo futbolístico, solo Coca sabrá cómo lo ve. Paradiso, Vareiro, ¿en cuánto tiempo puede llegar a estar recuperado? ¿Y sabes por qué es la pregunta? Porque vamos a suponer que a Auche le den una fecha de suspensión. Debe una más. Debe una más por el tema del artículo 225. Y sí, si Vareiro, por ejemplo, vuelve en un par de semanas, si a Auche le dan más de una fecha, se puede perder el clásico con Independiente. Uh-huh. O sea, totalmente. Yo no descarto que le den más de una fecha, porque fue pulsado en el partido con Godoy Cruz y la roja de ayer fue roja directa. ¿Para vos le van a dar más de una? Y después de la pulsión con Godoy Cruz y una roja directa a tan poco tiempo, pasaron dos fechas oficiales de la roja ante el equipo mendocino y de la roja del día de ayer. Claro. Yo creo que puede pasar. Habría que ver el informe de Pitana, ¿no? No lo descarto. Yo creo que pueden ser dos fechas y desde ya hay que sumar una fecha más, que fue esta participación de Auche por el artículo 225 de Vareiro. Y Vareiro seguramente antes del partido con Independiente va a estar recuperado, eso porque el informe oficial no pueden extender el problema médico de un jugador. No. Y yo lo he visto a Vareiro hacer fútbol reducido hoy. Por así eso. Así que está prácticamente bien de su lesión. Bueno, ojo con eso, entonces, porque si a Auche le dan, como dice Leo, tal vez, no, o sea, Leo está diciendo por una cuestión de conjetura, no por información, pero si le pueden dar dos fechas de suspensión, es seguro que no va a estar con un Independiente. Habría que ver el informe de Pitani y habría que ver el laburo en AFA, que hasta ahora viene siendo realmente adecuado, de Blanco en AFA, digo con respecto a lo que viene pasando, este 225 raro de Auche, que se ha pedido por Vareiro, se ha logrado. Esto de Videla, de que las dos fechas en Chile, porque estaba todavía La Confederación Chilena. Diego, pero meterse ya en el tema de las suspensiones. Se meten en todo. En AFA se meten en todo. Bueno, no digo que no. Todo se meten. Es laburo de dirigentes. Digo, si hay un buen laburo, y según el informe de Pitana, más allá de lo que dice Leo, y de manera adecuada, que hace un ratito nada más lo expulsaron, aunque parezca mucho, fue en el final del torneo anterior, si logran una fecha más una que debe, se estaría perdiendo Tigre Arsenal y volvería No, aparte también lo que dice Leo, porque es la misma temporada, ¿no? O sea, lo expulsaron la última fecha del campeonato, sí, con Godoy Cruz y el doble amarilla. En la segunda del torneo siguiente lo vuelven a echar, o sea, es como que el antecedente. Ahí necesitas reincidencia. Reincidencia y que es contemplado por el Tribunal de Disciplina a la hora de sancionar. Ahí habría que ver la mano de los dirigentes en AFA. Un jugador que no lo suelen expulsar tanto, más allá de lo que vos siete decías. Siete tiene, ojo, bueno, es delantero. Y bueno, pero es mucho. En Racing cinco veces lo echaron. Bueno, digo, no tiene un antecedente de un jugador mala leche. No, pero no hablo de eso, hablo de que es torpe, o sea, que comete faltas con torpeza. Pero sin mala intención, digo, hay un montón de cosas que se pueden contemplar. Hay que ver el laburo de los dirigentes, el informe de Pitana, y ver que se trabaje para que cumpla una fecha, más una fecha que debe, sean dos y esté con el partido en el partido en el clásico frente Independiente. Veremos. Ahora mira cómo está el momento de Auche, ¿no? Porque estamos preocupados por si falta. Claro que sí. Ojalá que la rompa toda Castillón el partido con Tigre y que... Ojalá, claro que sí. Leo, ¿qué más de Avellaneda, amigo? Bueno, aquí hay muchos dirigentes de Racing que hablan de un gran número de gente ayer, ¿eh? Me parece que fue otro de los puntos, más allá de lo futbolístico, para destacar, porque lo hacen inclusive los jugadores puertas adentro, en el vestuario. A mí me cuentan que recién estaban hablando, entre otras cuestiones, del clima de fiesta que ayer se vivió en cancha de Racing. A mí hay dirigentes que me hablan de casi 45.000 personas, con protocolos incluidos, que debe haber entre 2.000 y 3.000 protocolos. Bueno, hay cerca de 45.000 personas que vinieron ayer a la cancha de Racing a ver el clásico ante San Lorenzo en una segunda fecha, ¿no? Sí, tremendo. No fue una final de Copa Libertadores esto, fue una segunda fecha. Por eso sorprende, me hablan de un récord de recaudación, es cierto que se ha incrementado el valor de la entrada, pero 1.600.000 pesos es lo que ha recaudado Racing el día de ayer con un partido. Y han triplicado las ventas de los Locademia. Sí, triplicaron la venta de Locademia. Era de pensar, Leo, era de pensar la concurrencia de ayer y la emoción que tenía, ilusión, como decíamos al comienzo, el hincha de Racing. Leo, debo una tanda, amigo, ¿algo más? Venda, entonces, les mando un abrazo. Lolo, para mí la figura, muchachos, si es que le interesa. Ah, se sumó Forlano. Mire, pegadito Paradiso a Forlano. Gracias, amigo Paradiso. Mírelo. Forlano y Paradiso son los más parecidos a Grupo Miranda. Sí, ¿no? Es la guitarra de Lolo. Gracias, Paradiso, un abrazo grande. Tanda, final, abrazo. No llegamos. Chau, dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Para hacer Racing, Jiménez, presidente. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Rápidamente, nos queda un minutito, nos estamos yendo. Programa corto, nos ha quedado corto. Lindo programa de debate, de análisis. Saludos nos quedan. Sí, saludos, gran saludo al Chino Leunis. Ayer en la cancha, en la previa con la hija. Estuvimos charlando un ratito. Estuvimos hablando un poquito de Racing. Ahora sobrando. También un gran saludo a Eduardo Menegassi de Clarín, que siempre está presente ahí en el parco de prensa, que es un amigo. Y bueno, tanta gente que había ayer, mucha gente que me encontré. La verdad que mucha gente me encontré y no me acuerdo de todo el mundo. No, no, me imagino, poca memoria. Amigo, el placer, hacía tanto tiempo que no compartía esto con ustedes. La verdad que muy contento, el placer es mío, Corey. Me alegro mucho. Saludos a usted, nadie, ¿no? Se encontró con mucha gente, lo vi charlando mucho. No, pero si estuvimos conversando después de mucho tiempo. Es muy mala onda, Forlano volvió de otra manera, pero es mala onda, no va a saludar a nadie. Mira, ¿saludos a alguien? Sí, al que está del otro lado. ¿Viste? Saludos a la gente. Muy bien. Bueno, gracias, Dami, en la operación técnica. Caruso, gracias. Lombardi, Videla. Me duele cuando me por Lano. Videla. Gracias, Dami. Estamos hablando del 5 de Racing. Sí. ¿Y la figura al final quién fue? Me tengo que ir. Gracias, señor Fernández, en la operación técnica. Gracias, Janinotto, en la producción. Gracias, Morris, el placer de los lunes. Forlano, nuevamente un placer tenerlo aquí nuevamente. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana martes, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en la 570, estaremos con muchísimo más de esta Racing. Chau, hasta mañana. Bien, me emborracho bien.